Hola, colegas y compañeros chilenos, compañeros mexicanos, estudiantes del doctorado de la PUC, estudiantes del doctorado del PROME. Es un gusto saludarlos. En este audio al que van a tener ustedes acceso, buscamos los profesores de los dos seminarios retroalimentar o hacer un comentario a esta experiencia del coloquio o del primer coloquio que tenemos entre los estudiantes de doctorado de la PUC y los estudiantes de PROME. La dinámica que vamos a seguir, le voy a pedir a los profesores que hagan un comentario sobre cómo ven ellos esta experiencia y después vamos a tratar de marcar qué podemos hacer a futuro en relación a esta interacción entre estos dos doctorados. Muy bien, Marce y Ceci, que ustedes están ahorita en Chile, nos gustaría escuchar su punto de vista. Hola Javier, gracias. Estimados oyentes de este seminario, tanto del CICATA como de acá del la PUCB, nosotros estamos muy gratos de haber participado en este tipo de experiencia, haber compartido nuestro avance de investigación con ustedes. Creo que es una experiencia que no debe quedar acá, es un primer intento de conocernos, de quiénes somos, cómo somos, que somos parte de una misma comunidad. Y creo que para los estudiantes ha sido realmente una experiencia trabajar en una plataforma, porque acá el doctorado es presencial. Creo que esta instancia debe prosperar hacia otra y no perder estos nexos de comunicación y de ver qué hace el otro, cómo lo hace el otro, con qué lo hace y compartir sus problemáticas, metodología y sobre todo en lo que se avanza y cómo se avanza. Creo que es una experiencia que debe continuar. Felicito a todos los estudiantes por sus comentarios, que para nosotros nos hace crecer cada día más en esta comunidad. Ahora doy paso a Cecilia, que también quiere hacer unos comentarios. Hola, en realidad yo estoy una semana acá en Valparaíso, pero vivo en Buenos Aires y seguí un poco el seminario desde Buenos Aires, ya que la semana pasada estaba allá, y me parece que ha sido una experiencia muy rica para los dos grupos, porque pudieron convivir y mostrar sus avances, tanto los que trabajaban en forma virtual como presencial. Eso hace que los dos posgrados se enriquezcan con lo que el otro va avanzando. Me parece muy rico el intercambio que hubo entre los estudiantes y, como decía Marcela, creo que es una experiencia que debe continuarse porque de esa forma se puede ir solidificando y pueden establecerse lazos cada vez más fuertes entre nuestros países. Muy bien, gracias Ceci. Gaby, ¿tú nos puedes decir algo? Sí. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que a pesar de que todos los estudiantes estaban, digamos, nucleados en el PROME o en la PUCB, en realidad estaban interactuando en este coloquio varias nacionalidades y varias regionalidades, digamos, al seno de cada país. Entonces, estaban conviviendo muchas visiones de distintos países, de distintas regiones, alrededor de problemáticas sobre la matemática educativa, atacándolas, analizándolas con muchísima seriedad teórica, con muchas herramientas metodológicas que están desarrollando, que están conociendo, que están intercambiando. Eso me pareció como de una nobleza enorme y habla muy bien de que finalmente todos estamos en este camino. Pues fue para mí también muy interesante ver cómo conocer trabajos de la PUCB, por ejemplo, que están trabajando sobre socioepistemología, leer y entender qué está pensando este estudiante, pero además que nuestros estudiantes de PROME eran ellos los que le hacían preguntas en pro de aclarar el marco teórico, en pro de, oye, convendría que revisaras esto, oye, esta parte no entiendo, a ver, explícame. Entonces, estaban verdaderamente discutiendo, a nivel de pares sobre marcos teóricos que a veces los estudiantes piensan que los que tenemos las últimas palabras somos los docentes, y pues no, hoy demostraron que ustedes son perfectamente capaces de preguntar, de cuestionar, de ilustrar, de llegar a una profundidad mucho mayor. Así que, pues, qué bueno que nos dejamos todos meternos en este coloquio, y de verdad que esperaría que este sea solo el principio de una interacción continua. Muy bien, Gaby. Gracias. Bien, yo quiero comentarles a todos nuestros estudiantes, tanto de PROME como de la PUC-B, que esta es una experiencia muy significativa para los profesores del PROME, porque es una experiencia que no habíamos tenido antes. Estamos muy acostumbrados a los foros, a las comunicaciones a través de audio o de video o de otras modalidades, pero no habíamos tenido esta experiencia de compartir nuestra reflexión con otro posgrado y haber permitido que nuestros estudiantes como pares académicos expusieran e hicieran el esfuerzo de explicarse y de explicar sus proyectos a otros, me parece que es una experiencia sin precedente para nosotros y que hay que capitalizar a futuro. Siempre que se reúne una comunidad a reflexionar, y además una comunidad que está compuesta por tradiciones distintas, por modalidades distintas, como es el caso de una modalidad presencial, una modalidad a distancia, cuesta trabajo entender qué es lo que nos proporciona. Para empezar, una de las cosas que veo de mucha riqueza es seguirle el hilo a aquello que nosotros llamamos construcción de conocimiento. Es decir, no sabemos el momento en el que se produce este conocimiento, y creo haber encontrado, revisando las presentaciones de todos nuestros estudiantes y sus interacciones, momentos muy especiales de construcción de saber, y voy a tratar de reflejarlas, aunque sea de una manera sumamente rápida, ¿sí? Por ejemplo, una profesora de la PUC, la profesora Soledad, le comparte a nuestra alumna Élica su tesis o sus resultados de su tesis de magíster, porque tratan sobre asuntos estocásticos o de estadística, y le dice: mira, esto es lo que yo estudié y te lo comparto. Y entonces Élica de pronto se abre a esa reflexión de la profesora. La profesora Isabel, en su escrito, en sus interacciones, le solicita a una de nuestras alumnas bibliografía. Le dice: ah, ¿me puedes compartir bibliografía en relación a un asunto específico? Rebeca inmediatamente le comparte esa bibliografía. Hay una reflexión, como decías tú, Gaby, sobre documentos donde Paul le comparte una liga a uno de los estudiantes diciéndole que ahí va a encontrar la reflexión tuya de Gaby y Gisela sobre socioepistemología. A Pilar de pronto se entera, una estudiante chilena del programa del PROME, se entera de una visión que ella declara que no conoce, la visión realista de Treffers, y la solicita y se le informa, ¿sí? Estas cosas que estoy comentando, y no voy a revisarlas todas porque hay muchísimas más, son elementos que le aportan a la formación, abren una puerta al conocimiento de un estudiante que no lo tenía, que no lo conocía. Entonces, estos son de los rasgos que aporta una experiencia de esta naturaleza a un proceso formativo de estudiantes de doctorado. Por ejemplo, los estudiantes, por iniciativa de los estudiantes de la PUC, deciden el jueves pasado, en su seminario que tienen en las mañanas, estoy interpretándolo así, donde al calor del tecito, de la galleta y esas cosas, se ponen a analizar la presentación de Rita, una estudiante nuestra, donde además, dejen que les comente algo bien interesante, notaron que en el audio de Rita se oían dos vocecitas de sus dos niños, porque ella está grabando en su casa, y es uno de los fenómenos del posgrado de matemática educativa del PROME, que le permite a la gente hacer sus actividades y sin tener que abandonar los espacios vitales, ¿sí? En este caso, tenemos dos fuentes, dos fuentes desconocidas, a las cuales yo le solicité que dijera cuál es el origen de esas fuentes, que son las vocecitas de sus niños, ¿sí? Se comparten también en este seminario, en este coloquio, mejor dicho, dos tradiciones cuando dicen es que acá en la escuela chilena, en la secundaria se hace eso y en México se hace de esta manera. Hay un problema de lenguaje también, porque hablar de secundaria en Chile y hablar de secundaria en México es estar hablando de cosas un poquito distintas. Sin embargo, entran en las aclaraciones, es decir, me permite conocer la tradición escolar de un país. Hay algunas profesoras, una profesora Mabel, profesora argentina que estudia en la PUC, hace una larguísimas exposiciones o profundizaciones del tema que está tratando, que resulta de mucho interés porque hay estudiantes mexicanos que están trabajando específicamente con fracciones, que son números racionales, y que empiezan a compartir los enfoques. Y además, la profesora Mabel, cuando escucha a una estudiante mexicana que está trabajando con cómo aprenden las fracciones los profesores en la escuela normal, hace una intervención señalando una visión o un punto de vista sobre la construcción de significados con las fracciones o la manera como se está enseñando tradicionalmente en la escuela. Se comparten tablas, en el caso de resolución de problemas, el profesor Alejandro le comparte a otro profesor mexicano una tabla, un protocolo para poder revisar problemas, resolución de problemas. Se habla sobre visiones constructivistas, se le pide al estudiante que dé cuenta de cuál es el marco teórico, que hablar de constructivismo es muy amplio, entonces que sea específica, y le ayudan a cerrar o a ser más precisa en sus ideas, cosa que es muy importante. Hay algunos profesores que la presentación temática del asunto que están tratando, como el caso de las metáforas, llamó muchísimo la atención, gustó la idea, y pensamos que faltó más interacción para que fuera mucho más rica. Se platica también asuntos, por ejemplo, algo que me pareció bien interesante es la precisión del PCK y cómo se le nombra. El PCK nace en la tradición anglosajona, se está utilizando mucho en casi todo el mundo, sin embargo es necesario hacer precisiones porque hay una discusión si pedagogía y didáctica se pueden interpretar de la misma manera, por eso hay que cambiarle los términos. Entonces parece secundario eso, pero es bien importante que se puedan platicar esas cosas. Evidentemente también salen asuntos locales, porque por ejemplo un profesor de Zacatecas le comenta a un profesor de Villahermosa, dos ciudades que se encuentran a 800, 900 kilómetros de distancia, cuando uno está estudiando sobre los centros de actualización del magisterio, un profesor de otra región le dice que le cuestiona un poco la formación de los profesores los egresados de esos centros de actualización del magisterio y se ve la necesidad de hacer estudios en profundidad de qué es lo que está pasando en esos lugares, ¿sí? Pues así, yo puedo seguir diciendo que hubo más, se compartieron más referencias, más bibliografía, hubo gestos bien interesantes, como por ejemplo el alguien que le dice, oye, no estoy tan lejos de ti, yo también soy chilena y vivo en Santiago, entonces nos podemos conocer, podemos compartir más. Fin. Lo que quiero decir es que esta experiencia no es trivial, es una experiencia de formación que la montamos en el ciberespacio, nos adueñamos de él para juntar a personas a reflexionar en profundidad. Yo le invito a todos los estudiantes a que vuelvan a entrar y vean lo que dijeron ellos mismos, lo que dijeron sus compañeros y traten de identificar la profundidad de algunos comentarios, lo interesante de algunos aspectos que se están tratando. De pronto nos encontramos en este evento dos tradiciones, porque los cuerpos académicos somos distintos, nos encontramos dos modalidades, una presencial, otra a distancia, y en este espacio, este ciberespacio, nos da la oportunidad de encontrarnos y reflexionar, y de salir enriquecidos, que es lo que se espera de toda experiencia educativa, que los sujetos cuando terminan esa experiencia nos vayamos, digamos, radiantes porque hemos emprendido algo, porque hemos encontrado algo importante para nuestra vida. Yo creo que esta experiencia nos abre a todos, profesores y estudiantes, en la necesidad de explorar con mucho detenimiento y con mucha confianza qué podemos hacer a futuro. Los posgrados, sin caer en estas ideas de globalidad ligeras, sino que nos permite, ya vimos que estamos discutiendo asuntos que no son comunes, encontrar con mucho ingenio maneras de interacción que nos enriquezca y nos potencialicen más. Esto en principio es lo que yo tengo que decir. Me gustaría que a manera, dijeron que yo me extendí, pero porque siempre soy un exagerado, me gustaría que comentaran algún otro aspecto si piensan que ha faltado o que me contradijeran, porque este documento lo estamos haciendo, este documento auditivo lo estamos haciendo para nuestros alumnos, para que ellos les quede claro qué riqueza estamos viendo nosotros en la experiencia que ellos tuvieron. Bien, no sé, Ceci, Marcela, Gaby, si tengan ustedes o quieran agregar algo más. Javier, yo solamente quiero decir que para nosotros ha sido una experiencia digna de repetirse. Tal vez hay que incentivar a nuestros estudiantes y nosotros mismos a que esto no quede acá. Como tú decías hace un rato, esto hay que documentarlo y darlo a conocer a la comunidad cómo interactúan dos programas de doctorado en latitudes distintas. Creo que eso es digno que la comunidad lo conozca. Yo quiero que nos juntemos otra vez, digamos, con otra gente en una experiencia igual. Hasta pronto, entonces. Muy bien. Ceci, ¿tú nos quieres decir algo? Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron y también estoy de acuerdo que debe repetirse y seguirse tratando de explotar algo tan valioso como esta modalidad. Hasta pronto. Gracias, Ceci. Gaby. ¿Tienes algo más que decirnos? ¿O lo dejamos así? Bien, a lo mejor Gaby, por alguna razón, no nos escucha, aunque yo la tengo registrada aquí, pero bien. Sí, bueno, ¿escucho? Bien. Sí, ya te escuchamos, Gaby. Solamente para decirles que muchísimo gusto en conocerlos y que, bueno, pues estamos en contacto permanente. Muy bien. Bien. Entonces, a manera de despedida, les decimos, quisiéramos poder pronunciar el nombre de cada uno de nuestros estudiantes, pero como no me siento capaz de eso, entonces lo único que les podemos decir a nuestros estudiantes es que todos ustedes están en el imaginario de sus profesores, con el deseo profundo de poderlos ayudar a que esto que nos han mostrado que son capaces de hacer, porque el coloquio lo hicieron ustedes, va a dar fruto a futuro en otras nuevas experiencias. Pues muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo a todos. Gaby, Marce, Ceci, un gusto haber charlado con ustedes.